por primera vez en Lajas Yucatecas. El Divo de México, Charlie Montana en Mérida, rockeando con bandas locales. Sábado, 1 de febrero, 9 de la noche. Mayores informes al 9991-51-2805. Charlie Montana, el Divo de México. Simplemente no te lo puedes perder. Simplemente no te lo puedes perder.